¿El helicóptero es una batidora de nubes? ¿Las flores son los moños de las plantas? ¿Quién habrá inventado el agujero del mate?